Radio Placeres te invita a vivir un viaje musical a través de la voz de sus protagonistas. Revelando los deseos de su boca y los placeres que no culpan. Escuchas De Voz en Boca, conducido por Sirena Carolina. Buenas noches, queridos, queridas, querides amigos y también a todos los niños que nos estén escuchando en esta nueva edición de nuestro querido programa De Voz en Boca. Ya estamos cocinando el año, se avecina ya un cambio de año. 2020 se está yendo, por controvertido, por exótico, por extraño que haya sido, y nosotros estamos celebrando víspera de Navidad con este capítulo especial llamado Pequeños Gigantes. En el capítulo del día de hoy queremos hacer gala de dos nichos súper importantes para la música. Me refiero a, por una parte, los intérpretes de música infantil. Esta música que está especialmente realizada para que pueda ser entendido por grandes y chicos. Estos productos musicales que se han hecho para que se puedan disfrutar en familia. Hay verdaderos conciertos alrededor del mundo con respecto a bandas infantiles. Además, queremos darle espacio a pequeños, grandes artistas. Para ello vamos a hacer conversaciones telefónicas para que podamos conocer, tal vez para algunos pueda ser desconocido, pero muchos crecimos, por ejemplo, con la música del Festival de los Robots o con las obras increíbles de Mazapán. Hemos visto incluso en el Festival de Viña a nuestros amigos de 31 Minutos. Y también, cómo no decirlo, tal vez a mis compañeros de generación. También crecimos escuchando al tío Marcelo de Cachureos. Entonces es importante que nosotros pongamos en la mesa este nicho musical y podamos dar primero revista, espacio y también saber, ¿hay redes colaborativas? ¿Hay espacio para que nuestros pequeños artistas se presenten? ¿Cuál es la música infantil que suena actualmente? En este capítulo, Pequeños Gigantes, haremos cuatro contactos telefónicos. En primer lugar, vamos a hablar con una artista oriunda de Quilpué. Ella es Ángel Galab, quien en 2019 se dio el gran lujo de hacer el opening y el ending de Golpea Duro Jara. Junto a Marmota Studios hacen el primer anime chileno para Cartoon Network Latinoamérica. Ángel, como te digo, interpreta el opening y el ending. Entonces vamos a conocer de la mano de ella qué pasó con esta experiencia, cómo fue, cómo llegó a sus manos. Además, ella tiene larga data en las composiciones infantiles. Ella tiene larga data como intérprete de canciones infantiles. Participó hace mucho rato en un espacio del canal Chilevisión hasta poder hacer lo que te contábamos, Golpea Duro Jara. Además, ella es la vocalista y compositora de la agrupación quilpueína Cielo de Dante. También nos vamos a dar el tiempo para poder revisar algo de ellos. Continuamos con una especial entrevista con una niña maravillosa que se llama Amara Miano. Amara Miano actualmente la podemos conocer y encontrar en redes sociales como @AmaraMianoCantanteKid. Ella goza de una voz privilegiada y una personalidad maravillosa que sin duda te va a dejar con la boca abierta. Vamos a hacer contacto telefónico con ella gracias a la gentileza de su mamá. Bueno, y por ahí he tenido la suerte de conocerla un poquito. Estaba en algún jurado donde ella se ha presentado y tenemos otra historia por ahí que ya vas a conocer. Esperamos que te sorprenda la mágica historia de Amara. Siguiendo con estos contactos telefónicos, nos vamos a comunicar con la banda familiar CAFOD de Chilean Folk Music. Ellos, desde la Reserva Biológica de Huilo Huilo en Pucón, nos van a contar desde cuándo que están juntos como banda y además si tú no lo sabes, es una banda donde toca un papá, que es Carlos, una mamá, que es Paula, y su hijo Juan Salvador, que actualmente tiene 11 años, pero ya está hace mucho tiempo en Cafod. Además, nos dejan las coordenadas para que veas todos los lanzamientos hechos en casa que han hecho este 2020. Vamos a tener novedades de la familia Cafod y, por supuesto, vamos a hablar con el gran Juan Salvador, el baterista de la banda familiar Cafod. Para cerrar este gran abanico de artistas del nicho, pequeños gigantes y artistas infantiles, vamos a cerrar conversando con mi amiga personal y mi compa en Aurora Boraz, Ilse Farías. No para hablar de su desempeño gigante en el rock y como gestora cultural, sino específicamente para contarle su experiencia como profesora de música, además, y como líder y compositora en la banda infantil La Bollito Band. Además, nos programa música de otros compañeros que se dedican a la música infantil. Esperamos que este capítulo víspera de Navidad, Pequeños Gigantes, sea de tu agrado y empezamos este ruedo de llamadas telefónicas. Te contaba entonces que comenzamos las llamadas telefónicas haciendo contacto telefónico con Ángel Galab, esta cantante oriunda del sector Los Lirios de Quilpué, que ha acumulado diversos logros con distintos proyectos musicales y actualmente es la vocalista de la banda de rock pop Cielo de Dante. Pero su paso por el mundo de los dibujos animados sigue dando frutos. Y te queremos contar cómo el 2018 se hace acreedora de ser la encargada de interpretar el opening y el ending de Golpea Duro Jara. Hacemos contacto telefónico en este momento, en este capítulo de Pequeños Gigantes con Ángel Galab. Ángel, ¿cómo estás? Hola, Sirenita, súper bien, qué gusto escucharte. Ay, yo más feliz todavía, además que somos ambas quilpueínas, al fin un quilpueíno en el programa. No. Sí, súper, ahí marcando presencia en Quilpué. Bacán, bacán. Ángel, estamos encantados de este contacto telefónico porque estamos haciendo acá en vísperas de Navidad este capítulo especial que se llama Pequeños Gigantes. Es un capítulo dedicado a la música infantil, al contenido infantil y a los artistas pequeños. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué genial! ¿Sabes qué? Algo que me gusta muchísimo de estos últimos tiempos es que se está dando harta atención a los niños y el hecho de que existan bandas dedicadas a los niños... Lo encuentro grandioso, así genial, genial. Es como la atención que se merecen porque a los niños les encanta la música. Sí, la música es anterior al acto de comunicación, de lenguaje. Es humano. Claro, claro que sí. Oye, Ángel, este capítulo está entretenidísimo y no podíamos dejar de invitarte. Bueno, tenemos una cita con Cielo de Dante, ya le contábamos a la gente un poquito de tu historia, pero queríamos contarle que tú eres la voz del opening y del ending de Golpea Duro Jara, de Marmota Studio, de la productora chilena, que hicieron este primer anime chileno, ¿cierto?, para Cartoon Network de Latinoamérica. ¿Qué tal, Ángel? Mansa pega que te sacaste. Gracias, gracias, Sirenita. Mira, sabes que en verdad eso es algo que a mí me tiene bien, bien contenta. Es un logro súper importante, pero es como cumplir tus sueños de niño, una cosa así. ¿Seguro? Mira, a mí siempre me ha gustado mucho la animación japonesa. Siempre he estado cantando canciones de anime. Claro, que nunca originales. Y ahora que se dio esto de que se logró hacer esta animación... En verdad, no sé si catalogarlo como anime, ya que el anime es netamente japonés, según se dice, digamos. Claro. Pero tiene toda la influencia de lo que llegó de la animación japonesa a Chile y también de lo que se pudo investigar por internet, todas las comunidades, y sale esta animación que es como, wow, yo quedé alucinando y más encima cantar el tema, ya ultra feliz. Ya, eso... Es que de verdad me tienes así como con la guata, así, ¡oh, bacán! Pero más encima tu voz, Ángel, tu voz es impresionante. Yo no sé si trabajaste con vocal coach al lado, cómo te preparaste, pero claro, tu que voz sí. Sí, claro que sí, mira. Sí, es que de verdad que es impresionante. Gracias, Sirenita. Mira, la responsable de estrujarme al máximo fue Daniela Valencia, quien es la letrista de las canciones y además es vocal coach, es directora vocal. Ya, maravilloso. Y ella me estruja pero al máximo y me hace sacar un potencial que ni yo misma imagino que tengo. Y así salió estos dos temas. Con mucha emotividad, el ending sobre todo es muy emotivo, sí. Súper dulce, y a contraste del opening que es súper potente, energético, claro. Como aquí vamos con todo, si no pa' qué. Así empezó el programa, pues, con el opening y nosotros fascinados con el tema, pero igual el ending me encanta porque además hay un video donde tú te ves preciosa y yo digo, uy, pero qué chilena más linda, y es quilpueína, como que me quedo chocha y lo comparto. La verdad es que acá con el equipo nos encanta este capítulo y poder contar contigo y que tú nos digas que, bueno, qué impresionante es cuando tienes un instrumento maravilloso, el don que tú tienes innegable, pero de verdad hay un profesional de lado y cuida tu salud y de verdad puedes sacar un tremendo potencial. Oye, Ángel, pero además tú tienes la oportunidad de participar en este proyecto porque eres parte del equipo Power Up Music, que entiendo que es un canal de YouTube o algo así, un team que hace música infantil. Sí, mira, Power Up Music y Power Up Kids somos principalmente las mismas personas, el centro, digamos. Power Up Music, vale, es de Ronnie Antares, quien es compositor, hace música para videojuegos, quien fue el compositor también de los temas para Golpea Duro Clara. Y Power Up Kids es de la letrista que trabaja en Power Up Music y que es la misma vocal coach. La vocal coach. Power Up Kids, Daniela, claro, me dijiste, Power Up Kids, ¿cierto? Es de Daniela Valencia, perdón. Daniela Valencia. Daniela Valencia es la letrista y Ronnie Antares es el compositor. Perfecto. Ambos hacen un excelente equipo y están trabajando estos dos proyectos, como te decía, Power Up Kids por parte de Daniela y Power Up Music por parte de Ronnie. Y yo tengo la gran bendición de ser la voz para los dos proyectos. ¡Qué guapísimo! Es que tienes todo el talento y además que tienes toda la influencia, pero tú tienes historia en el anime porque entiendo que también eras parte de un programa de Chilevisión que cantaban, interpretaban música de anime, ¿no? Sí, eso, ahí fueron ese es mi pasado rosa, que digo yo. Porque ¿qué? Como tengo una imagen más rockera generalmente, ¿sí? Ese es mi pasado rosa donde cantábamos pop japonés. Y estuve al final de este, se llama Kokeshi, el dúo musical. Kokeshi. Y cantábamos cover de temas de anime. Estuvo otra chica antes, por Kokeshi han pasado tres personas. Dale. Siempre se han mantenido dos. Hicieron un casting una vez en televisión para poder ingresar a esta tercera persona. Dale. Y ahí en ese, bueno, fui al casting, yo vi acá en Quilpue. Yo me acuerdo que fui con mi bolsito. He pasado por eso ya, sí, algo cacho. Como del campo, así. Fui con mi bolsito a la ciudad y... Sí, fue muy chistoso, porque yo me crié en el campo realmente. Y yeah, esa es como un poco mi esencia también, ¿cachai? Y nada, pues llegué de repente ahí, era como nunca había estado en la tele ni nada parecido. Y qué de repente grande, estaban oye, todas las cámaras, el casting, sí, y todo el asunto, y quedé seleccionado. Y qué luego maravilla, ahí se retiró la otra niña que se fue a estudiar al extranjero y quedamos nosotras dos, Shui y yo. Y estuvimos ahí algunos capítulos como invitadas principalmente. Pero sí, pues ahí nació Kokeshi. ¡Qué buena! Me encantó la historia, te pasaste. Oye, bueno, y contarle a la gente que lo que estás escuchando de fondo es Cielo de Dante. Y además tú, como dices, bien dices, porque este es un capítulo dedicado a los niños y niños. Estamos hablando ahora un ratito de la banda de grandes que tiene Ángel Galap, con quien tenemos el gusto de hablar en este capítulo de Voz en Boca. Oye, eres tan linda. Que eres muy simpática porque uno te conoce en el escenario y me encanta de Voz en Boca porque uno... Después revela personalidades y los caracteres que tiene la gente detrás. Me encanta eso. Soy como una vieja copuchenta. Oye, pero... Sí. Puedo hablar en otro contexto. Sí, bacán. Oye, y eres la líder, la front woman de la banda Cielo de Dante, también con quilpueínos ahí. Te he visto bien acompañada con estos chiquillos. ¿En qué está Cielo de Dante ahora, Ángel? Mira, Mira, la pandemia nos ha golpeado bastante duro. Han pasado muchas cosas y eso ha dado pie para hacer una revisión profunda de la banda, de los cimientos, de más bien como calibrar la brújula un poco. Vale. Así que ahora estamos un poco en stand-by, al menos para afuera, porque okay, estamos calibrando en profundidad. Oye, la idea bien, es hacer las cosas mucho mejor, esa es la idea. Habían estado con un montón de actividad, además con harta exposición, entonces, bueno, también es merecido bajar un poco la máquina. Sí, la verdad es que sí, me di cuenta ahora que pasó esto y se hizo todo más difícil, me di cuenta que sí necesitaba parar un poco porque vengo dándole súper firme desde antes del 2015 lanzamos la banda. Y vale, un poco aprendiendo en el camino. Me lancé, dije ya, vamos a formar esta banda, veamos en el camino cómo se hacen las cosas, sino, porque no tenía mucha idea de nada y he ido aprendiendo. Así lo de antes ha sido como una escuela. Y ya hay un momento en que ya estaba súper agotada y me di cuenta este año y necesitaba ya como hacer mantención de todo. Bien, bien, me parece un acto súper maduro. Oye, Ángel, aprovechándome de esto que me cuentas, ¿qué le dirías tú a los adolescentes, a los niños que están pensando en formar agrupaciones, bandas musicales, colectivos artísticos o colectives también, colectivas? ¿Qué, por dónde partir? ¿Cuál es un buen consejo para los chicos que se están iniciando? Qué bacán la pregunta, porque es súper importante la experiencia, ya estoy hablando post 30. Estamos en eso, ¿no? Bueno, es bacán que se haga esa pregunta, porque mira, ahora hay muchísima información, precisamente gracias a la pandemia, yo siento que se ha disparado el contenido de valor para gestionar los proyectos musicales. Y eso es vital, porque hay que hacer un mapa más o menos de hacia dónde vas, qué hitos quieres tener, saber aterrizarlo, y tener los conceptos, súper importante tener los conceptos clarísimos. Y con eso ya puedes ir armando un camino, saber qué decisiones tomar. Hay mucha información de agencias, de marqueteros incluso, todo hay que integrarlo, aprender un poco de negocios, aprender de publicidad, aprender de marketing, lo necesario, porque ahora también está apareciendo mucha gente que puede dedicarse a las áreas específicas, porque eso es otra cosa, uno no las puede hacer todas. Y eso es algo que aprendí también. Equipos de trabajo, claro que sí. Si no tienes un equipo, te quemas. Claro, ¿te acuerdas cuando hicimos la pauta para el programa? Yo te decía, qué difícil es venderse, qué difícil es hablar de uno mismo y llegar, oye, ¿sabes qué? Yo soy tanto, tengo un vestido súper lindo y hago esto súper bien. Es súper difícil, o sea, por eso es importante asesorarse, tener un equipo de trabajo, quien pueda contar la historia incluso desde fuera. Hay que definir los perfiles, hay cachado que de repente hay empresas que tienen un community manager y uno lo sigue, el personaje, te gusta, te engancha, y de repente, pucha, no sé, se fue el cabro, cambió el community y la empresa cambió totalmente el carácter, porque eso es un perfil súper humano detrás de eso. Claro, es súper importante lo que uno comunica. ¿Qué sí, estás comunicando de verdad y cómo está llegando ese mensaje a la gente? Si es que realmente se está entendiendo lo que tú quieres decir, lo que tienes en tu cabeza, el mensaje que quieres entregar. Por eso es bien importante eso que estás mencionando, por ejemplo, los community managers, que al final hacen la identidad de la empresa. Claro que sí, hay que definirlo. O sea, es un perfil que se debe definir, cosa que tenga una identidad neutra y no dependa de quién lo ejerza, y eso es toda una construcción de equipo, de visualizar cómo, claro, quién, cómo entregas el mensaje. Tú también trabajas en eso, ¿cierto? Claro, mira, yo estudié Relaciones Públicas. Ahí he aprendido, bueno, hice como un camino súper largo, en verdad, porque estudié Relaciones Públicas para poder dedicarme al área de los eventos, principalmente, como saber cómo funcionan los eventos, para entender cómo se mueven las bandas. Sí, fue una cadena de cosas y todo con la música al final. Pero sí, pues, ahí aprendí todas esas cosas de un poco de marketing también, de relaciones públicas, todo lo que es el área como comunicacional y la importancia que tiene escoger los colores, escoger las palabras, escoger todo finalmente, y el impacto que puedes llegar a hacer con estas herramientas. Y ahora también trabajo en una agencia de comunicaciones que se llama Albayay Comunica, agencia de Quilpué también, grande Quilpué. Sí. Y allí trabajo haciendo diseño gráfico también, un poco en la parte administrativa. Bueno, también ahí hacemos equipo con Felipe León, con algunas ideas y cosas así. Felipe León es el director de Albayay Comunica. Vale. Trabajo con él directamente. Quilpueino también. ¿Ah? Quilpueino también. Sí, Quilpueino también. Todo acá en Quilpué. Hay alto power en Quilpué, ¿eh? Mucho power. Oye, sí, ahora tiene su joyita ahí con su escenario filete, ¿cachai? Sí, maravilloso. Eso es algo muy bueno que se ha instalado aquí. Sí, sí, algo muy agradezco bueno. Agradezco ese escenario. Igual yo tengo el corazón roto porque así como ellos tienen patente y están funcionando súper bien, un bar amigo de al frente, que tenía el patio cervecero turístico bien, que nos prestó las ferias para las domingas, no, nunca le dieron patentes, solo vivió patentes provisorias. Pero da tema para hablar de Quilpué. Vamos a dejar una cita pendiente, Ángel, para que podamos hablar específicamente de Cielo de Dante, recorrer tu historia, a ver si podemos documentar un poco esa biografía, porque seguro que todas las bandas nos vamos a levantar con en un nuevo mañana. Esto es un volver a comenzar y me parece que esa radiografía al interior es un viaje súper necesario en este momento. Sí, es súper importante. Mira, a mí me sorprende cómo todas las cosas de alguna manera se van ordenando y van teniendo sentido para enfrentar este nuevo año. Ya, o sea, no tuvimos el enero del año pasado, no va a ser como ya las cosas son distintas. En enero de ahora ya no va a ser igual. Entonces, exacto, hay que estar con los pies bien firmes porque no se sabe qué puede pasar. Realmente puede llegar Godzilla. Yo siempre ya me espero lo que sea. Un meteorito, Godzilla. Exacto. Y nosotros mismos ya no somos los mismos que iniciaron el año. O sea, en nosotros mismos hemos descubierto cosas como Godzilla anteriores. Y, cualquier cosa ya no me extrañaría. Sí. Oye, Ángel, mira, siempre es típico, si es que tú has escuchado capítulos anteriores de Voz en Boca, es que yo digo que nos digas palabras finales y nos invites a escuchar una canción. Pero como este capítulo especial para pequeños gigantes, si hay pequeños escuchándonos, yo te quiero pedir que esta vez cerremos con palabras para los niños chilenos y nos invites a escuchar el ending de Golpea Duro Jara. ¡Ay! ¡Qué genial tener este espacio para poder hablarle a todos los niños chilenos! Principal, que crean en ustedes, súper importante. Siempre sepan que pueden hacer cosas increíbles, que tengan fe en ustedes. Y bueno, esta serie de Golpea Duro Jara trata de una niña también que es bien obstinada, va aprendiendo en el camino, pero lucha por lo que quiere, consigue sus metas. Y bueno, este ending se llama Caminando Voy y habla un poco una parte ya más emocional de Jara, la protagonista. Espero que les guste mucho. Y eso, crean en ustedes, pequeños, que son internamente gigantes. El desierto amaneció, en el sol siento tu alma, tu calor y tu luz me acompañan, se siente bien. La arena bajo mis pies y la brisa que me abraza me recuerda los días felices de mi niñez. Escuché tu voz tan clara, no entendía tus palabras. Bien. disfrutamos de ese hitazo de Golpea Duro Jara, invitados por su protagonista, por nuestra amiga Quilpueína, mi paisana Ángel. Muchas gracias, nos encanta tu personalidad y ya sabes, tienes amigos acá en Valparaíso. Continuamos el ruedo telefónico con una gran protagonista de la música. Ella, a sus cortos 10 añitos, ya se está configurando en el mundo de la música como toda una profesional. Ha compartido escenario con Mon Laferte, hace serenatas y que tú la encargas ahí, la llamas. Recuerda, en arroba maramiano cantante kit puedes encontrar lo que ella ha hecho. Además, ha concursado como doble de Isabel Pantoja, canta unos super clásicos, hace canciones de Ana Gabriel. Veamos cuánto tiempo le dedicará a los ensayos, cómo cree ella en la música, en qué proyecto está actualmente. Vamos a conversar en este momento, en este capítulo especial de Víspera de Navidad, Pequeños Gigantes, aquí en De Voz en Boca, con Amara Mía, no cantante Kid. Desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo. ¿Aló? Hola, Mara, ¿cómo estás? Acá Sirena. Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Encantado de invitarte a este especial programa Víspera de Navidad que se llama Pequeños Gigantes. Y tú eres una pequeña gigante. ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece? Me encanta este programa porque, como tú dices, pequeño gigante y yo soy una de ellas. Me gusta mucho porque entrevistas a niños como yo. Qué bueno. Y eso me alegra bastante. ¿Cierto? ¿Los niños necesitan un espacio en los medios, Amara? ¿Sí? ¿Tú crees que hay poca difusión de los artistas infantiles o hay mucha difusión? ¿Qué crees? No sé, pero yo creo que hay poca, no sé. Poca, ¿cierto? Yo también creo que hay poca. Yo tuve que ponerme a investigar a ver si habían otros artistas como tú. Oye, Amara, yo te he visto este año que hemos estado ahí encerraditos haciendo muchas competencias, muchos videos. Contémosle a la gente quién eres, cómo te llamas, dónde vives y a qué te dedicas en la música. Porque yo te conozco, pero tal vez hay alguien que está escuchando que no te conoce todavía, no ha tenido la suerte. Ya, mira, yo me llamo... Voy a empezar por eso. Dale, bacano. Me llamo Amara Ornella Miano Miano, ese es mi nombre. Perfecto. ¿Ya? Ya, ahora voy a explicar cómo empecé todo esto de la música. Bien. Bueno, yo voy en el colegio Hugo Errázuriz y cuando yo estaba en prekinder tenía una profesora llamada Pamela y ella nos enseñaba canciones de niños, obviamente. Y yo me la aprendía porque me divertía, aparte era niña. Y como me la aprendía, yo un día le canté a ella. ¿Ya? Y ella dijo que tenía muy bonita voz y eso que era muy pequeña, tenía como... Ay, no me acuerdo cuántos años tenía, pero... En prekinder, 4 años tenías. Lo pasé muy bien. Oye, y la tía Pamela, además, yo la conozco, tengo la suerte de conocer a la tía Pamela, mi amiga personal, y ella canta hermoso también. ¿Tuviste la suerte de tener una tía en prekinder que canta y toca guitarra? Sí, o sea, de verdad estoy como súper orgullosa de conocerla porque ella me descubrió mi talento. Y bueno, la razón es que cuando yo le presenté la canción que ella me había enseñado, ¿ya? Le canté y ella dijo que tenía de muy bonita voz y ella me metió en el coro del colegio. ¿Ya? Donde habían puro niños grandes, pero yo era la más pequeña. Igual tenía bonita voz. Y cantábamos en lo alto y así como siempre todos los colegios claro. Se hacen. Sí, por los primeros escenarios, los artistas del colegio, yo no estaba más nervioso que te querés, que te diga, te duele la guata, todo eso. Sí, y también como canté en el coro, fui conocida, también hacía actos sola en el colegio, también cantando. Y todavía sigo en el colegio y estoy en quinto, si pasé de curso. Bien, estoy en quinto, oye, que eres fresca, el 2021 dice quinto, po. Ya, está muy bien, ya estás en quinto, estás grande, ¿eh? Sí. Y bueno, después de eso, ya ahí ya conocí la música y ya me encantaba todo, pero también, como era pequeña, ya me faltaba por experimentar cosas. Todavía tenía poca vergüenza y parecía palo en el escenario porque no me movía, y eso lo fui averiguando de a poco. ¿Por qué? Porque de verdad parecía palo. Estaba quieta y no cantaba con amor, no cantaba con nada, porque de verdad estaba muy pequeña, y eso lo entiendo. Pero ahora he avanzado más, yo lo entiendo, y de verdad ahora ya no me da vergüenza estar parada en un escenario. Ahora lo disfruto más, creo, y eso. Ah, y también después de cantar, como ya conocí la música, mi mamá me envió en un coro infantil de la Casa de las Artes. ¿Ya? Que sigo ahí todavía. ¿Esto dónde queda? ¿De qué comuna? A ver, hacemos las clases. Bueno, antes hacíamos las clases en el Castillo Wolf. Ya. Y ahora las hacemos por Zoom, porque como esto de la pandemia y todo. Claro. Y ahí, cuando era pequeñita, hice el primer festival. Bacán. ¿Y adivina qué? ¿Qué? ¡Ganaste! Sí, gané el ¡Ganaste! Obvio, mujer, si eres tremenda. Muy bien, ganaste el primer lugar. Ese fue tu primer triunfo. Yo no lo sabía, y ahí sí me fui con todo con la música. Quería aprender a tocar piano, quería profesores, todo. Y bueno, ahora sigo en ese coro. De verdad, me gusta bastante. Tengo una conexión entre la profesora. Un saludo también para la tía Yamila, que ella es mi profesora. Ya. Y a todos mis compañeros también. De y ahí seguí todo de la música. Y ahora actualmente, de hace poco, como hace 10 meses, entré al coro del elenco de canto de Villa Alemana. Vale. Un saludo para mi profesor Fernando y para mis compañeras. Fernando, qué un bozarrón tu profe. Oye, por eso te vi ensayando hace poquito en el Teatro Pompeya. Cuéntanos, ¿para qué estás preparando ahora? A ver si le hacemos una invitación a la gente. Mañana participaré en una gala y voy a cantar la canción Gracias por la música de ABBA. ¡Wow! ¡Nos encanta esa canción! ¡Esa canción marcó mi vida! Sí, a mí también me encanta esa canción. Es como wow y es súper bonita, pero yo creo que va a salir hermoso porque me encanta ensayar allá. Mira, creo que ayer fui a ensayar. Sí, ayer fui a ensayar. Y de verdad tenía unos nervios cuando me iba a subir al teatro, porque era así de grande el teatro. Y sí, no me imaginaba, porque tampoco me había subido a escenarios tan grandes. Claro. Y tenía nerviosa, pero cuando yo estaba cantando se me solté todo y de verdad sonaba súper lindo. Oye, es que los teatros suenan heavy, te vibra todo el cuerpo, ese huesito que está ahí en el esternón, en el pecho, ¿cierto? Se siente todo, maravilloso. Sí, pero me encantó cantar ahí, pero mañana ya es todo y va a ser por Instagram. Y también invito a que lo vean, porque va a estar muy bonito. Y también también, porque somos hartos compañeros, los dividimos en grupos. Dale. Y van a cantar otras canciones. Así que ahí, por favor, vayan a ver los talentos juveniles, porque va a estar muy bonito. Oye, me encanta que sea por redes sociales, porque así queda almacenado y después lo podemos ver, ¿cierto? Lo podemos ver después. Vale, bonito. Queda guardadito, claro, eso me encanta, aunque tal vez uno extraña estar ahí con la gente en vivo. Porque tú, aunque eres muy pequeñita, ya tienes muchos escenarios. Incluso te diste el lujo de cantar con la Mon Laferte. ¿Cómo fue eso, Amara? A ver, eso fue genial porque, mira, todo partió cuando yo estaba en un cumpleaños de mi amiga. ¿Ya? Estabas de carrete. Y de repente mi mamá supo por ahí que la Mon Laferte estaba cantando por Forestal, no me acuerdo en qué parte, pero por Forestal. Vale, ya, sí. Y hacía un tour por ahí por las calles del cerro. Yo fui a verla y tuve la oportunidad de cantar con ella. Fue muy bonito. Canté, ¿cómo se llama esto? A través de este cristal, creo que se llama la canción. ¿Sí? Pero de verdad fue súper bonita la experiencia. Sí. me gustaría volver a cantar con ella o con otro famoso. Esto con la música me ha llevado a conocer a varios artistas y a darme nuevas oportunidades que nunca había creído que podría lograr. Y eso. Oye, Amara, ¿y en qué te ves, a ver, digamos, en 10 años más? ¿Qué vas a estar haciendo en 10 años más? Va a ser una Lola estupenda. Bueno, todos me han dicho que yo voy a tener un vozarrón tremendo. ¿Ya? Lo tienes ya, po. Ya llegó. Y quizás yo creo que estaré trabajando por ahí y voy a empezar a... Bueno, ya toco piano y ya toco casi todos instrumentos. Quiero aprender a tocar guitarra. Bacán. Y componer mis propias canciones. Eso quiero hacer. Yo creo que en 10 años más yo creo que voy a estar componiendo canciones. Eso, ya vas a tener tu disco ahí entonces. Vamos a estar esperando varios en la fila, po. Oye, Amara, ¿y qué consejo le darías a los niños que quieren ser artistas como tú? Bueno, yo creo que más los papás, que hay muchos niños que no son apoyados por los papás y eso da un poco de pena porque yo me encanta cantar y de verdad nunca había pensado que podía tener estos talentos y de verdad es una cosa muy bonita. Como les digo, que a los niños... Nunca pierdan esperanza porque yo estoy acá y he llegado, por ejemplo, he ido a la tele, por ejemplo, voy a cantar en un escenario gigante en el Teatro Pompeya. Sí. Y muchas cosas más que vienen adelante que van a ser muy guau. Cosas que yo no sé todavía, pero van a venir. Y eso, que se motiven, y a los papás también, que motiven a sus hijos, que lo apoyen en esto. No es fácil, pero igual van a lograr bastantes cosas que a lo mejor yo no he logrado, pero adelante yo lo voy a lograr, así que eso quiero que lo motiven y todas esas cosas que pueden hacer por ellos. Y eso, por ejemplo, yo cuando fui a la tele, fue a Chilevisión y a Mega. De verdad fue una experiencia súper bonita porque fui a la tele, no gané, pero igual me quedé con el recuerdo. Claro, las experiencias son las que hacen. Imagínate si también ganáramos en todo, no sé si aprenderíamos tantas cosas como tal vez lo que tenemos que superar, lo que los jurados nos dicen, algunos consejos, ¿cierto? Sí, eso es también muy bueno porque eso se llama retroalimentación, que eso está genial porque... como los jurados te dicen, tú piensas que está mal y que lo hiciste mal, pero no, está súper bueno porque tú no te puedes ver, por ejemplo, si te graban, sí, pero tú no te puedes ver en lo vocal como lo haces, pero ellos te van a decir todo lo que ven mal de ti. Bueno, de la canción no lo digo como en plan así malo, pero es como una enseñanza, sí, que te da para mejorar eso y para hacerlo mejor todavía. Eso, si la competencia es con uno mismo, ¿cierto? Además que lo hermoso de la voz es que todas las voces son distintas. Todas. Es el instrumento que es más diverso. Sí, por ejemplo, yo puede ser que no tengo una voz tan grande así, pero son voces distintas que cada uno... va a poder hacer más, pero también uno también lo va a lograr porque, por ejemplo, yo soy pequeña, pero cuando yo tengo 20 años, yo creo que voy a poder hacer más de lo que estoy pudiendo hacer. Claro, te queda mucho por explorar tu instrumento. Oye, Amara, yo te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Es una sorpresa muy, muy, muy especial. ¿Estás preparada? Redoble de tambores acá en la sala. ¿Estás preparada? ¿Estás sentada? Ya, acá el equipo de la radio, del programa de Voz en Boca que se transmite por Radio Placeres desde Valparaíso hasta el mundo, te tenemos un regalito. Y ese regalito es que te invitamos al estudio de Trébol Lab acá en Viña del Mar para que vengas acompañada por tu mamá y vamos a grabar dos canciones profesionalmente aquí en el estudio. ¿Qué te parece? Me parece excelente porque hace tiempo quería cantar contigo, Sirena, y en dos canciones me parece muy bueno y quiero, me gustaría tener el placer de ir a cantar contigo y lo voy a hacer, nos ponemos de acuerdo y cantamos, sacamos nuestro ese privilegio cover. Es para mí, o sea, que tú quieras cantar conmigo ese privilegio ya lo damos. Pero vamos a hacer dos canciones tuyas, tuyas, tuyas, para que tengas un sonido hermoso, hermoso, hermoso, como suena este programa, así de bonito. Vas a tener un disco para ti, así que ahí te vamos a hacer ese regalito, Amara, pero yo te quiero pedir, oye, qué feo lo que voy a decir, pero te quiero pedir ahora un regalo, no es para mí, o sea, yo he tenido el placer de escucharte muchas veces, y de abrazarte y de conocerte. Pero hay otras personas que tal vez en esta víspera de Navidad están solitos o están enfermitos en la casa y están escuchando nuestro programa, y no sé si te parece que con tu voz de angelito nos podamos despedir de esta entrevista, escuchándote. Sí, obvio, me parecería genial. Me gustaría cantar la canción que he practicado bastante. Voy a cantar la canción Qué Bonito, de Rosario Flores, porque las estoy practicando esto de la voz española, porque me sale muy lindo y por eso esta canción va de acuerdo con mi voz y todo eso. Así que voy a cantar esa. Después, ¿eh? Dele nomás. Ya. Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí junto a mí, qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos, que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí te apartará. Eso. ¡Bravo! Un abrazo hermosa, Amara, te mando un besito gigante, también le mando un besito a la Ivy, a tu hermanita que es una bailarina maravillosa como del lado de los cisnes, y a tu mamita, a la Andrea, por permitirnos este mágico momento a unos par de días de Navidad, el mejor regalo acá en este capítulo de Voz en Boca que se llama Pequeños Gigantes. Gracias. Gracias a ti, princesa. Un abrazo muy grande. Chao. Chao. Soy Sirena Carolina y estás escuchando De Voz en Boca por Radio Placeres. A dudas, una personalidad que no deja indiferentes a nadie. Agradecemos a Amara por su buena onda, por su gran simpatía. Te deseamos el mejor de los éxitos y esperamos que este regalito que te pudimos dar se pueda multiplicar. Ojalá pudiéramos regalonear a más niñas, pero ahora a través de Amara hacemos este pequeño regalito que signifique que ojalá pongas ahí un nuevo ladrillo en esa carrera que seguro va a estar llena de éxitos en tu vida. Llega el momento de hablar con unos regalones. Hace rato que los queríamos invitar al programa y encontramos que esta era la mejor fecha para hacer un primer contacto. La banda familiar CAFOD hacen contacto telefónico desde la Reserva Biológica Huilo para nosotros acá en Radio Placeres desde Valparaíso hasta el mundo. Si bien ellos pertenecen son oriundos de la quinta región, hicieron este cambio de vida y por supuesto que todo este entorno natural ha influenciado no solo la carrera de CAFOD, sino también por ejemplo la de Paula, que está en los teclados y sintetizadores, que también se dedica a la ilustración de la fauna y flora silvestre de nuestro país. Vamos a conversar de este y otros temas y, por supuesto, vamos a conocer a nuestro querido Juan Salvador, quien ya tiene 11 añitos y lleva varios años por ahí, más de 5, 6 por ahí, ya siendo el baterista de esta banda CAFOT. ¿Se puede hacer banda en familia? ¿Cómo lo hacemos con los estudios de nuestros chiquillos artistas? Vamos a conversar con esta interesante familia. Ahora, contacto telefónico con la familia CAFOT. De odio es la rivalidad que de a poco nuestro sueño ha de matar. Y en los brazos solo hielo ha de quedar. ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo está, familia CAFOT? ¡Hola! Hola a todos. Oye, les quiero contar que es primera vez que en De Voz en Boca, primero hay una banda familiar y segundo voy a interactuar con tres personas al mismo tiempo. ¡Qué bacán! Oye, les cuento que el motivo de este programa tiene, bueno, este capítulo especial se titula Pequeños Gigantes y estamos muy, muy contentos siempre de lo que observamos de la banda CAFOT y además que hemos tenido el privilegio, yo ya le contaba a la gente antes de hacer este contacto telefónico, de ir viendo cómo ha crecido Juan Salvador y cómo crece toda la banda, por supuesto, porque ustedes tienen una identidad muy marcada y además se nota también la influencia de la localidad donde están. Entonces, ¿les parece si primero me cuentan dónde están, quiénes están al teléfono y más o menos la influencia de esta banda CAFOT? Bueno, nosotros ahora estamos aquí, yo, mi nombre es Carlos, está Paula también, y está Juan Salvador, que es el tercer integrante de esta banda, y estamos en la ciudad de Pucón, en la Araucanía. Maravilla. Oye, bien central, el Pucón, no estamos tan alejados del centro, como de parte dentro del centro también. Claro, oye, no hemos dado cuenta, Carlos, particularmente tú, estás trabajando en producción musical, bueno, desde siempre, pero has erigido un nicho ahí bien especial en torno a la localidad de Pucón. Sí, lo que pasa es que hace poquito se vino a vivir acá a Pucón, uno de los tantos inmigrantes que han llegado aquí a la ciudad. Se vino Boris Zasunik, que es el ex guitarrista del grupo Aparato Raro, de los 80. Sí. Y él se instaló aquí con un estudio musical. Entonces, bueno, yo a Boris no lo conocía de antes y él me contactó porque vio que nosotros éramos una banda de acá de Pucón y justo se topó con nuestros videos que hemos estado haciendo durante la cuarentena, que hemos estado lanzando varios videos. Sí. de la casa. Y bueno, Boris vio uno de esos videos, o sea, lo ha visto todo en realidad, pero se contactó conmigo y me contó que había instalado este estudio, me invitó a conocerlo, ahí fuimos todos a conocerlo y se generó una muy buena onda entre Boris y nosotros y me invitó a participar en su proyecto, que es el estudio Las Trache, en donde estamos realizando algunas producciones musicales de aquí, de gente local. Hay harto músico por acá. Buena. Hay mucho músico, mucho gente de Santiago que se ha venido para acá y que han seguido haciendo su carrera musical desde acá. Entonces, hemos tenido harto trabajo estos últimos 2 meses con Boris, afortunadamente. Qué buena. Qué buena. Oye, además que nos hemos dado cuenta que las producciones que han subido, por más handmade o caseras que sean, suenan increíble. CAFOT siempre se ha caracterizado por tener un sonido de estudio muy, muy, muy bueno, de mucha calidad. Sí, bueno, ahí yo me estaba entrenando en lo que es la producción, he aprendido harto últimamente. Esto de estar aquí guardado también me ha dado el tiempo, me ha permitido aprender más de producción musical. Aparte tuve unos cursos, unas mentorías que gané por la SCD con el Chalo González, Pablo Stipicic, que son productores, bacán, grandes, claro, productores de aquí de Chile. Reconocidos, claro. Entonces, se ha dado todo súper bien, ha estado bien movido y no hemos parado de hacer cosas. Y aparte que, bueno, nos ha permitido estar presentando estas sesiones en la casa con CAFOT, que ha sido todo un éxito. Nos encantaría poder estar haciendo más producciones y lanzando más seguidos videos, pero tenemos que repartir el tiempo entre tantas cosas que, bueno, la Paulita se dedica a la ilustración de fauna silvestre y ahí ella está siempre a full con, claro, con, haciendo ilustraciones, aparte el nuevo integrante de la familia, el silvestre. El silvestre. El bien comandante. Al final de las sesiones en la casa con Cafón tenemos que armarnos el tiempo para poder ensayar lo que vamos a tocar, lo que, claro, vamos a grabar, y después para poder grabarlo propiamente tal, pues para eso tenemos que esperar por lo general a que se quede dormido el silvestre en las noches y terminamos grabando, no sé, tipo 11 de la noche y terminando tipo 11:30, 12 recién. Entonces es todo un procedimiento largo que hay que hacer, claro, para poder que sacarlo, sí, adelante. Eso. La música es un camino largo y sin atajos, y de eso la familia Cafot sabe. Oye, quiero aprovechar que está Paula ahí, que está la Paulita. Oye, Paula, ¿sabes qué? Bueno, contarles a ustedes que hemos estado trabajando en De Voz en Boca en capítulos especiales con respecto a la descentralización de las artes, la cultura, porque de repente sabemos mucho, por ejemplo, de Santiago o de algunos puertos, pero sabemos súper poco de otras regiones. Pero en este devenir de los capítulos nos hemos dado cuenta cómo las localidades, esos hermosos paisajes, la apreciación de la naturaleza va influenciando la música. Ustedes están especialmente en la reserva biológica Willow Willow, ¿cierto? Rica en flora y fauna. Paula, tú como ilustradora, que hemos podido, yo también sigo tu trabajo de ilustración, contarle a la gente, para quien no ha tenido el placer de conocerte, que puedes seguir en tus redes sociales. Tú haces unas ilustraciones, entiendo, científicas, para orden científico y también por encargo. Cuéntanos más o menos de ese rubro y cómo se hace para seguir funcionando cuando ya estás alejada de la capital. Sí, bueno, nosotros igual siempre hemos sido de región. Aunque antes vivíamos en la quinta región cerca de Santiago, sí, tampoco nunca aprovechamos mucho esa ubicación estratégica, entonces para nosotros es como un poco lo normal. Bacán. Y bueno, por un momento cuando decidimos venirnos al sur, toda la gente así como que, pero ¿y qué van a ir a hacer allá? Y todo pasa en Santiago. Y nosotros no, todo al revés, o sea, a ver lugares nuevos. Y lo lindo que conocimos mucha gente acá, artistas maravillosos, que sí, pues como dices, lamentablemente no se da mucho a conocer en otras partes, pero de una calidad así súper buena. Bacán. Y también, claro, está el tema de identidad con el territorio, con las cosas que pasan acá, con los hechos así como naturales, el puente, el volcán. Claro. Todas las cosas como lo enseñan a todos acá. Tuvieron el eclipse ustedes ahí protagónico también. Ay, sí, estuvo... Ese día yo no tenía ni una expectativa de nada porque estaba lloviendo. Claro. Y bueno, ya se oscurece como día oscuro acá, no más que a veces está oscuro. Claro. Y no, es que justo en el momento del eclipse es como que me asomo y veo una cosita así el sol reflejado y ya estaba casi listo. Wow. Y, pero ¿cómo salió el sol? Vamos a mirar afuera y justo así lo pudimos ver hermoso, medio que entre nubes, pero un efecto lindo de colores, así como... la luz como se dispersaba con las nubes. ¡Qué bonito! Así, fue bien, bien bonito, un regalo hermoso de la naturaleza para un día en que de verdad no tenía ni una expectativa de nada. Oye, Paula, pero yo creo que igual tu capacidad de ilustración también ha variado y se ha dejado influenciar por estas nuevas tierras que envuelven tu trabajo. Sí, ir conociendo nuevos ecosistemas. Bueno, allá en la quinta región estaba muy apegada al bosque esclerófilo, que es el bosque de allá, de siempre verde, de árboles de hojas duras, que está muy amenazado, entonces uno como que se involucra con el lugar donde está. Claro. Después al llegar acá, conoces otro tipo de plantas que no había visto, empiezas a ver con otros ojos los tipos de musgos que hay, los tipos de helechos, tipo de fauna, entonces como que te despiertan los sentidos y la variedad que existe. Y no me imagino así como de ir a otros lugares más, porque realmente increíble la naturaleza en Chile, lo haría que... Sí, pues nuevos colores, qué bonito. Oye, me encanta tu trabajo, Paula, además de tu trabajo musical, contrario a la gente. Bueno, tú eres la tecladista, ¿cierto? Haces los sintes de Cafot. Entiendo que los arreglos y composiciones son de Carlos, pero imagino que ahí hay como una influencia familiar. Y de repente llega este pequeño gigante a la familia, Juan Salvador. Oye, te mando un abrazo, Juan Salvador. Entiendo que tienes 11 años ya, Juan, ¿cierto? Sí. 11 años, bacán. Oye, amigo, un abrazo. Yo te sigo de que eras chiquitito. Juan Salvador, ¿de cuántos años ya estás tocando en Cafoda ahí con tus papis? Como de los Desde bien pequeño. ¿En serio? ¿Te sentaste y ya tenías las baquetas en las manos? Sí. ¡Wow! Oye, ¿y tocas algún otro instrumento además de la batería? No, o sea, igual un poco el piano, no sé, un poco. Sí, te veía. El mundo de DJ, mundo electrónica. Buena, qué bacán. Buena. Oye, Juan Salvador, me gustaría saber cuánto rato tú al día más o menos o a la semana le dedicas a tu instrumento. ¿Cuántas veces tocas, ensayas? O sea, no sé, muy variado igual. Allá. Hace como un mes estaba tocando todos los días. Ya. Y este último mes he estado como igual variado. Haciendo otras cosas, saliendo a jugar. Ya, bacán. Y estando, tipo, no sé, una hora y media tocando todos los, como cada dos días. Ya. Un poco menos. Eso es mucho. Es muy variado. A veces toco dos días, o sea, a veces toco un día, a veces dos días seguidos. Muy variado. Ya, igual diciembre es como caótico, además que estamos viendo qué nos trae el viejo Pascuero, las notas y todo eso. ¿Cómo te va en el colegio, Juan Salvador? Yo en el cole, yo no va al colegio, no, Juan. Ya, ¿en qué y cómo recibes la educación? Cuéntanos. Bueno, siempre ha sido, le hemos hecho homeschooling acá, salvo el año pasado. Exámenes libres da, ¿cierto? Esa modalidad. Sí, el año pasado. Yendo a una escuelita libre acá en Pucón. Ya, buenísimo. Pero que duró un año solamente. Y bueno, y todos a fines de año valida su estudio dando un examen en el Ministerio de Educación, que se lo hacen acá en algún colegio. Sí, claro, ¿no? Sí, existe ahora, está, digamos, mucho más popular que en nuestra generación, en la generación de Juan Salvador, que ya hay familias que se atreven a romper con el sistema escolar, que no es lo mismo que no educarlos, porque esa prueba también valida toda la educación que tú recibes en el año. Te lo digo porque yo soy profe y he preparado para esas pruebas. Sí, aparte que Juan tiene tantos intereses variados y que son intereses que a veces se descuidan en los colegios tradicionales. Claro. Como la música, el dibujo. Ahora está súper metido en la informática. Está aprendiendo a hacer cosas en el computador y siempre está aprendiendo. Él es muy autodidacta, igual que como lo fue Paula y como lo fui yo desde chicos. Entonces, no quisimos meterlo en un sistema en que muchas veces a los niños lo obligan a estudiar cosas y pierden, o sea, yo digo que pierden el tiempo de repente o se les va mucho tiempo. Es que la jornada es larguísima. La jornada escolar es larguísima. O sea, si estás de las 8 de la mañana sentado hasta las 4:30 con jornada escolar completa, yo dudo tener ánimo para llegar a mi casa y sentarme en la batería, por ejemplo. Yo lo siento en algo súper interno y estoy muy en acuerdo. Juan ha sido muy líder en eso. Y yo creo que gracias a eso él ha podido evolucionar en todo lo que le llama la atención y lo que le gusta, porque cuando le gusta algo se esmera, se dedica todo el tiempo y uff, si es tiene, difícil despegarle una vez que se involucre con algo. Tienes, Juan Salvador, qué rico saber que tienes este espíritu investigador y que en el fondo puedes administrar tus propios intereses. Me encanta. Oye, Juan, te quiero preguntar algo. Me gustaría saber qué le dirías a los niños que te estén escuchando en este capítulo de Voz en Boca, aquí desde Valparaíso hasta el mundo en Radio Placeres. ¿Qué le dirías a estos escuchas si se están iniciando en el camino de la música? ¿Cuáles son los requisitos que tú crees que hay que hacer para ser un buen músico? Tener un buen ritmo y un, no sé, o sea, practicar así como, saber así como tener la madurez para estar harto tiempo dedicándole a eso todo harto, claro. Harto tiempo. Hay que ser constante, ¿cierto? Sí. Y no sé, o sea, ver harto y aprender hartas técnicas de otros bateristas para poder ir así como aprendiendo. Ver harto a otros bateristas, porque así fue como por lo menos yo aprendí. Bueno, ¿qué bateristas nos recomiendas? niños. O sea, así como de todas partes. Uh-huh. Tipo, bueno, los bateristas que han estado en nuestra banda. Bueno, eso yo lo vi porque estaban siempre ahí. Sí, po. Y también, no sé, a este... O dime las bandas, ¿por qué bandas te gustan, Juan Salvador, que tú decís, oh, bacán, así, alucinas? No sé, como Rush. De más. Genesis. Esas bandas bien ochenteras, así como, de esa época. Oye, eres bien rockero, Juan Salvador. Sí, pero también le gustan otras cosas. Ahora está metido con el hip hop, le gusta también. Buena, colega. ¿Aló? No, hip hop no tanto. Ya, a mí me encanta el hip hop. Le baja como por temporada. Un tiempo ya estuvo pegado en Buena. Así que, yo no sabía nada de mi música. Ah, bueno, que Juan, él vive en su mundo también. De más, lo que pasa es que tú lo has visto en esa exploración interna y quizás cuáles son las cosas que le quedan prendidas ahí de su corazón musical. Oigan, chiquillos, quiero preguntarles por el trabajo que hicieron en asociación con el DAEM de Pucón, ¿cierto? El Departamento de Educación Municipal. Ustedes prepararon los arreglos de una música muy conocida de Joe Vasconcelos. ¿Nos podrían contar un poquito de eso para que vayamos cerrando esta entrevista y podamos invitar a la gente a escuchar esta maravillosa canción? Ya, pues mira, esto la verdad que surgió de manera bien espontánea y justo se dio cuando yo empecé a trabajar con Boris en el estudio, que casualmente que fue la primera pega que hicimos juntos. El DAEM de acá de Pucón contactó a Boris para hacer este homenaje a un músico que el año pasado lo habían hecho también con Eduardo Gatti, habían hecho 100 guitarras para Eduardo Gatti, hicieron aquí a la orilla del lago Villarrica, sí, cierto. En donde él pudo venir, estar presente, pero este año por motivo de la pandemia se le ocurrió hacer algo distinto y fue, quisieron grabar este tema de Joe Vasconcelos, escogieron a Joe Vasconcelos y grabarlo con niños de acá de la zona de Pucón, con niños de colegios rurales y de colegios de aquí de la ciudad misma. Bacán. Entonces, bueno, a mí Boris me comentó esto, me dijo, oye, tenemos que grabar unos chicos que van a venir a cantar el tema Joe Vasconcelos, y yo me motivé al tiro y le dije, ya, bacán, po. Sí. ¿Y sobre qué vamos a grabar? ¿Cuál va a ser la base que vamos a utilizar? Pues en un principio, supuestamente, íbamos a trabajar sobre una base que me iba a mandar Joe, pero que finalmente no fue tan así como nos habían dicho. Ya. Entonces íbamos a terminar grabando a los chicos sobre un karaoke de estos que se encuentran en YouTube. Sí, sí, sí. Y yo le dije a Boris, oye, sabés que en realidad creo que esto podría crecer mucho más si es que grabamos sobre una base real. Claro, toquémoslo. Nosotros mismos. Y ahí yo le ofrecí a Boris y le dije, mira, si quieres nosotros grabamos una base y se lo ofrecimos a la gente del DAEM, tocar con Cafot la base del tema y que los chicos después graben encima de eso. Y nada, pues a todos les encantó la idea, pues. Acá en Pucón los del DAEM a nosotros no nos conocían. Otra gente de cultura nos cachaba, pero no... los del DAEM precisamente no nos conocían. Entonces ya aprovechamos de conocer a la gente del Departamento de Educación. Eso es lo que pasa con Educación, ¿te fijas? Que Educación está siempre funcionando muy encerrado, muy ensimismado y se va perdiendo. Cuando tú podías hacer giras escolares, campeonatos de banda, nos hace falta. Yo creo que este tipo de estímulos que ustedes a través de este video, yo creo que, no sé, yo el orgullo que tienen que haber sentido las familias de ver a sus hijos ahí en ese video tan precioso, ustedes tocando, siempre dando la nota alta, chiquillos, la verdad es que súper emocionante el video. Yo quiero invitar a toda la gente que está escuchando este capítulo que por favor vayan a YouTube y puedan ver Hijos del Sol Luminoso en estos arreglos de Carlos junto a la gran banda familiar Cafot. Oigan, chiquillos, yo le quiero preguntar a Juan Salvador también, ¿qué instrumento? Porque yo me imagino, ¿ah? ¿Pero qué instrumento le encantaría que tocara su hermano? No sé, la guitarra. La guitarra, yo pensaba que me ibas a decir el bajo, como siempre el bajo y la batería son como con pinches. ¿Tú? ¿Es mi abajo? Claro, tendríamos... El papi está en el bajo. Oye, ¿y qué te parece que tu papá cante tan parecido al vocalista de Ratch, que además a ti te encanta Ratch? Sí. Canta igual, ¿cierto? No, si no es tan parecido. Es súper parecido. En todo caso, el chico de Silvestre, ese sí que trae un alarido a lo que es Billy en la primera época. ¿En serio parece que viene cantor también? El pajarito, un pajarito, cantor, qué bonito. Oigan, chiquillos, yo en virtud del tiempo tengo que despedirme, pero espero que podamos dejar una cita pendiente para que nos volvamos a comunicar los tres, aquí con nosotros dos del equipo de la radio, para que podamos hablar de la biografía y de toda la historia que tiene Cafot, que es Chilean Folk Music. Siento que es de las bandas que todos los compatriotas, todos los compañeros deberían conocer, chiquillos. Bueno, muchas gracias. Sí, encantado, cuando quieran podemos conectarnos otra vez y bueno, y si andan por acá por Pugón también nos avisan y la hacemos en persona de repente. Oh, sería, pero ya soñado, además que yo soy fan de Juan Salvador, no lo quería decir para no incomodarlo, pero yo lo sigo de hace muchos años, supiera él. Y acá yo lo escuchamos con mi mamá, con mi familia, y siempre vamos viendo cómo le ha crecido el pelito, cómo ha cambiado. Así que muy bien, siga creciendo ahí nuestro amigo. Chiquilla, Paula, para ti un abrazo. Carlos también, y Juan Salvador, pedirte el último favor, si con tu espíritu ahí de niño nos puedas invitar a escuchar esta canción que grabaron con los chiquillos de Pucón, ¿te parece? Ya. Dale, preséntalo. Que vayan a ver en YouTube El Hijo del Sol Luminoso. En nuestro canal de Cafot. Tienes que poner Cafot ahí, K-A-F-O-D. Nosotros tenemos un canal propio y ahí si ponen Hijo del Sol Luminoso les va a aparecer. Dale, suscribirse, dejar la campanita, es Cafot Chilean Folk Music. Nos dejamos con este momento musical, invitados por Juan Salvador, por Paula y por Carlos. Un abrazo, chiquillos. Un abrazo a ustedes también. Gracias. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por tan bonita disponibilidad y por tan hermoso trabajo musical en Chile. Poderoso, talentoso, esta cría soy yo, hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo cumplió. Amén, a mí me dice, porque vivo en las alturas. Gracias. muchas gracias por esta interesante conversación, querida familia Cafot. Ya lo sabes, dejamos amarradito otra sesión para que podamos seguir compartiendo con nuestros amigos. Por ahora disfrutamos de estos arreglos musicales de la canción del gran Joe Vasconcelos, interpretada por estos niños de los alrededores de Pucón. Un lujo verdadero en este capítulo Pequeños Gigantes. Se viene un gran cierre. Vamos a hacer contacto telefónico ahora con mi amiga personal, gestora cultural, profesora de música y líder en La Bollito Band. Me refiero a mi compa Ilse Farías. Vamos a hacer un contacto telefónico. Vamos a ver cómo la ha influenciado la maternidad. Ella es profesora y vemos cómo a través de su didáctica va combinando con, obviamente, sus dotes artísticos y creativos para dar origen a La Bollito Band. Además, le queríamos preguntar si habían otras bandas en el ruedo de la música infantil y vamos a averiguar, vamos a invitar a Ilse a programar alguna música y por supuesto vamos a hacer el cierre, vamos a escuchar a La Bollito Band que ya está sonando de fondo. Hacemos ahora contacto telefónico con mi amiga Ilse. Coronavirus, me dice la gente. Hola Ilse, ¿cómo estás? Hola Carito, ¿bien y tú? Bien, pues bacán de tenerte al fin de invitada acá en el programa. Ya aquí los radioescuchas saben que eres mi compañera en Aurora Voraz, pero también que no es el tema que nos compete. Estoy súper contenta de invitarte a este programa de Voz en Boca, especial en víspera de Navidad, que se llama Pequeños Gigantes. ¿Qué te parece? Sí, muchas gracias por la invitación, yo encantado estar acá en tu programa y bueno, eso, mucha suerte, lo escucho semana a semana. ¡Ay, qué bonito! Oye, nosotras también las escuchamos ustedes, pues aquí Ilse tiene su programa también en Radio Ritoque de Udara, de Mujeres en el Rock. Ya le contábamos a la gente que además de tu rol en la música, eres docente de música y eres gestora cultural, Ilse. ¿En qué te pillamos en estos tiempos covidianos? ¿Cómo cierras el año? Bueno, justamente ahora estaba haciendo informes de mi alumno, de prebásica, así que estoy en eso, con cosas de profe y cosas que hacer de mamá. Mamá de la mandita, oye, y esta mandita, que sabemos que en tu guatita cuando estaba ahí le decías que era como un bollito, ¿no? Eso fue el bollito, era cuando nació. ¿Cuándo le decías bollito a la mandita? Cuando nació, cuando se volvía mi pecho y era como tan chiquitito encimita y era un bollito. Así nace La Bollito Band. Así nace La Bollito Band. Mira, manso nombre, en honor a la mandita, cosa más linda. Oye, y estamos súper orgullosos, Ilse, porque a veces se sabe poco de los espacios musicales especialmente dedicados para los niños y más aún si son específicamente como de corte, digamos, rockero. No sé si es tan rockero La Bollito Band, pero sí podemos reconocer varios estilos y una fusión bastante rica que permite que sea audible para toda la familia. La verdad es que, claro, tiene como darse el rol, pero tiene reggae, tiene, bueno, pop, blues un poquito, tiene de todo un poco, una mezcla ahí bien ecléctica. Bacán. Oye, ¿y de qué manera esta apertura que has tenido como ahora intérprete de una banda infantil te ha abierto nuevas posibilidades en el aula misma como profesora de música? Es que, bueno, La Bollito y en realidad la hacer canciones para niños nace desde la práctica con los niños y las niñas en la misma sala de clase. Antes de que naciera incluso La Mandita, yo tenía canciones estas que iban haciendo en la misma sala. Claro. Con historias también que ocurrían con los chicos y las niñas en el colegio. Entonces, así como que estuve conociendo las distintas letras y después cuando conocí a Mandita ya como que me tiré el paso como a hacer la onda en realidad, ¿sabes? Claro. Pero esto viene de mucho antes. Claro, de hecho, yo soy testigo de, por ejemplo, la historia del Tutti Frutti, que suena en este momento de fondo en el programa, y es una canción que entiendo salió de la misma sala de clases con un video muy particular al principio, y ahora entiendo profesionalizas todo porque estás súper bien acompañada en la Bollito, po. Sí, de hecho, claro, esa canción nace en un taller de música con su niña desde el segundo básico. Entonces fue como una creación colectiva entre todas. Eran puras mujeres, puras niñas. Fue bonito, como que ellas mismas daban la idea, de qué frutas podían haber, que hasta daban palabras, que pudieran rimar, y fue bien bonito. Claro, hicimos un video clip que después, cuando hicimos el video como original y más profesional, tiene muchas, muchas ideas tomadas de ese primer video que fue grabado en la sala. Sí, pues tenía hasta video y todo. Entonces, bueno, por eso mismo yo también, que compartimos música, siento ese orgullo de ver cómo se ha ido materializando este proyecto que claramente existía de hace mucho tiempo. Y como dices tú, la influencia que uno tiene como profe claramente llega a la música. Pero visto ahora en retrospectiva, ¿qué reciben nuestros niños? ¿Qué necesitamos para seguir protegiendo nuestras infancias y a través y de la mano de las artes y la música? Mira, yo creo que en el caso de la música y de la banda infantil, en este caso, yo creo que es muy necesario que las niñas y los niños tengan música hecha para ellos, que sea con letras didácticas, con letras que a lo mejor estén dirigidas como para este segmento, porque si pensamos, muchas de las niñas escuchan reggaetón o otras músicas que a lo mejor tienen un mensaje que no está dirigido a ellos y muy pocas veces lo entienden y lo repiten sin saber lo que están diciendo. Entonces, yo creo que ese es como el gran aporte de la música para la infancia, que es música dirigida para ellos, para que ellos la puedan entender completamente, ¿cachai? Claro, claro que sí. Y que deje una enseñanza, ¿cachai? Que deje una, pueden ser fábulas, pueden ser historias de la vida cotidiana, de frutas, de lo que sea, pero que la entiendan. Esa es como la gran misión, digamos. Me quedo pensando en el tema que ustedes compusieron a raíz del coronavirus, pero me voy a atrever a hacer una pausa en este momento, y como tú eres mi amiga personal, te tinca, Ilse, si nos ayudas, y tú que conoces en este medio de la música infantil, ¿tendrás algún par que nos puedas invitar a escuchar para que conozcamos más música infantil? Sí, mira, hay una banda que se llama Lechuga Mecánica, que son de acá de Valparaíso, pero actualmente están radicados en México. Perfecto. Ellos hace poquitas semanas, yo creo que unas dos o tres semanas, lanzaron un single nuevo junto a Manuel García, que se llama Arbolito, está en el Spotify, en todas las plataformas de streaming, está súper lindo para que lo puedan escuchar. Así que yo los invito a escuchar a Lechuga Mecánica y Manuel García. Cuando eras semilla pequeña bajo la tierra y no sabías nada de lo que te esperaba allá afuera. La lluvia que caía en tu amiga, ella te alimentaba y crecía. Arbolito, te quiero abrazar, sentir tranquilidad, sentir tu vida. Arbolito, en busca del sol, entrégame tu amor, sabiduría. Sentir tranquilidad, sentir tu vida. Arbolito, en busca del sol, entrégame tu amor, sabiduría. tierra te abrigaba, pero algo te llamaba desde arriba. Un día en febrero atravesaste el suelo, nueva vida. Mira qué maravilla, el sol que arriba brilla. Ahora ya no eres una semilla. No, no, no, no, no, no, arbolito, te quiero abrazar, sentir tranquilidad, sentir tu vida. Arbolito en busca del sol, entrégame tu amor, sabiduría. De esa invitación musical hecha por mi amiga personal Ilse, mi compa Aurora Boraz, pero es la líder y compositora y también origina estas composiciones colectivas desde la sala de clases en La Bollito Band. ¡Qué buena! Oye, Ilse, contábamos antes del bloque de la invitación musical que es importante, tú destacas que es importante que los niños puedan entender y comprender la música, por lo tanto es súper importante que nosotros, digamos, en un idioma que sea entendible y comprensible para ellos, podamos expresar cosas contingentes, podamos también ocupar la música como herramienta de educación. Ese fue el caso de la familia Corona, este hitazo que salió a raíz de estos tiempos covidianos en 2020 por Bollito Band. Cuéntanos cómo fue eso, porque es muy creativa esa canción. Sí, pues mira, nace cuando, claro, comenzó la cuarentena acá en nuestra región, que nos suspendieron las clases, y un día un amigo nuestro acá de la familia, que es científico, yo le hice unas consultas de como ya, ¿de dónde viene el virus? ¿Caché? Como que todavía estábamos recién informando. Entonces, él me contó una historia y a mí se me ocurrió hacer una historia de la familia Corona. Entonces, básicamente, esta canción es como para informar a los niños de dónde proviene el virus, cuáles son sus padres de familia, dónde proviene, tiene una hermana, unos primos, una tía. Claro. Entonces, se viene de los animales, la tía se subió a un avión y bajó. Entonces, básicamente eso, es una canción informativa. Claro. Oye, y además que yo las estrategias creativas y que yo debo decir, se nota tu formación como educadora, por ejemplo, en los nombres de los personajes de la familia Corona, usaste unos enagramas, ¿cierto? ¿Cómo? Usaste unos enagramas, así armaste palabras. Me acuerdo que uno de los personajes es Sara, ¿no? Ah, claro. Sí, lo que pasa es que el virus, hay una que se llama SARS-CoV, y el SARS-CoV, ¿sabes? Claro. Entonces, el SARS es para y no es cierto. Y el COVID es el SARS-CoV, claro. Qué genial. El SARS-CoV-2 es el COVID que tenemos que bajar. Básicamente era el SARS-CoV-1 y la SARS-CoV-2. Y claro, una mezcla de un juego de palabras con los nombres científicos del planeta. Claro. Claro, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Además que tiene un videoclip. ¿Quién estuvo a cargo de ese videoclip, Ilse? Eso lo hice yo. Ah, lo hiciste tú. Sí, lo hice en una plataforma que se llama Canva, que fue haciendo como parte por parte. Es súper literal el video, como que se refleja lo mismo que dice la letra y fue haciendo imagen por imagen. Luego lo vi en un programa que se llama InShock, que es para celular. Y así nació, es un video súper casero, y lo podría hacer cualquier persona en la casa, entonces yo hice un mensaje también y eso, como que nos proponemos, podemos hacer todo, un video como de Bacán, Ilse, increíble. Bueno, aquí de parte de todo el equipo de Voz en Boca y por supuesto de la Radio Placeres, tienes nuevos amigos, vas a quedar programado acá porque vamos a estar trabajando para tener programación especial para nuestros niños acá en Radio Placeres. Además, Ilse, queremos dejar ahí una cita pendiente para un futuro podamos conversar de los proyectos que se vienen con el colectivo Udara y por supuesto cuando tengamos que hablar de nuestros lanzamientos ahí con Aurora. Ahora ya queremos puro bacán. Ilse, te invito a palabras finales y por favor si nos puedes invitar a escuchar a la Bollito Band. Ya, bueno, primero agradecer por la guayaba y el mango que venían de un barco. Cuando llegaron todas a la casa del yogur, cantaron y bailaron con mucha actitud. Entraron a la fuente, lanzó una cuchara, el yogur cayó encima junto con la mermelada. Tupi, tupi, tupi, tupi, tupi, tupi. Así que es un recreo fantástico y la bonito va con mi perrita Orejita. Mi perrita Orejita es la más regalona y mueve la colita y salta, salta todas horas. Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda. Conversación, ya lo sabes, hay formas de poder tirar todo tu talento a través de la música. La música infantil debería tener más espacios para la difusión, para que podamos tener espacios protegidos en los medios de comunicación para todos nuestros niños. Ya escuchaste a Ilse, ella incluso hace con la plataforma, con el programa Canva, sus propios videoclips. Atrévete, necesitamos proteger nuestras infancias, poder hacer estallar nuestra creatividad y la de nuestros niños, ¿por qué no? A través del idioma universal de la música. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros este capítulo especial Víspera de Navidad, Pequeños Gigantes, esperando que pueda haber una segunda, tercera, cuarta entrega para este espacio tan importante de la música como es la música infantil y por supuesto un espacio de difusión para nuestros pequeños grandes artistas. Un abrazo, hasta la próxima semana. Somos el equipo de Voz en Boca para Radio Placeres desde Valparaíso hasta el mundo. Finalizado de Voz en Boca. Te esperamos cada martes a las 21 horas. Edición y producción técnica Trevo Lab Studios.